Y esta pues en la trilla es igual que aquella que estaba limpiando, aquí estábamos trillando. Aquí está el solo y las vacas ahí paradas. Estaría dando vuelta el grano.